amigos me dicen que me olvidé de ti. ¿Cómo olvidarte si eres parte de mi vida? ¿Cómo apartarte si es por ti, por quien vivo? ¿Cómo olvidarte si eres parte de mi vida? ¿Cómo apartarte si es por ti, por quien vivo? Si es por ti, por quien vivo.